Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda? AM530, La Voz de las Madres. Fue sin duda alguna el campesino revolucionario más grande de la historia del continente americano. Durante 60 años organizó movimientos campesinos y comunidades rurales y cuando todas las vías democráticas legales se le cerraron de forma brutal, creó el ejército guerrillero más poderoso de América Latina y las milicias clandestinas que lo sustentaban. En su época de mayor apogeo, entre 1999 y 2005, contaban con casi 20.000 combatientes y varios cientos de miles de campesinos activistas y cientos de unidades de milicias comunales y urbanas. Incluso hoy, a pesar del desplazamiento forzoso de 3 millones de campesinos como resultado de las políticas de tierra quemada y las masacres del gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen entre 10.000 y 15.000 guerrilleros en sus numerosos frentes distribuidos por todo el país. Con inmenso pesar, informamos que nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad luego de una breve enfermedad. Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión y dado honrosa sepultura. Lo despedimos físicamente en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos y milicianos bolivarianos y de los millones de colombianos y ciudadanos del mundo que lo valoran, admiran y aman por encima de la asquerosa campaña mediática contra las FARC. A todos ellos y a sus familiares les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestra voz de condolencia. Se ha marchado el gran líder, y de sus inagotables enseñanzas que nos maduraron a todos estos años a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, queremos resaltar por su vigencia y gran valor su profunda confianza en nuestros principios revolucionarios, planes, propuestas y en la victoria de la causa popular, la templanza para enfrentar las dificultades y la esencial importancia que significa la sólida unidad interna que nos ha permitido desarrollarnos con vigor en todos los momentos de nuestra existencia. Lo que hace tan importantes los logros de Manuel Marulanda son sus habilidades organizativas, su agudeza estratégica y sus intransigentes posiciones programáticas, basadas en el apoyo a las exigencias populares. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda tenía una compenetración sin par con los pobres de las zonas campesinas, los sin tierra, los cultivadores indigentes y los refugiados rurales durante 3 generaciones. Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, era el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente tal vez es un radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Estás escuchando Atrapados en Libertad en la 530, en la voz de las madres. Doy la bienvenida al capítulo 21 del ciclo, que también estás escuchando en todo el mundo a través de la página web de las Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. También estás escuchando en sucesivas repeticiones este programa en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y te podés comunicar con nosotros para dejarnos sugerencias, quejas, críticas, saludos o lo que se te ocurra a las siguientes direcciones de mail. Una es atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea se puede utilizar esta. Y para el correo principalmente utilizamos atrapados@madres.org. El programa lo hacemos en operación técnica Seba Gómez, en locuciones artísticas José Castillo, en la producción trabajamos junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano, mi nombre es Leo Vázquez y otra vez te doy la bienvenida formal al capítulo número 21 de Atrapados en Libertad en la 530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Te decía al principio, vamos a estar recordando a Manuel Marulanda Vélez, a tiro fijo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del cual se conoció públicamente su muerte en los recientes pasados días, y el texto que te leí al principio y con el cual vamos a estar utilizando para ilustrar la vida y obra de Manuel Tiro Fijo Marulanda es un texto en homenaje justamente a Tiro Fijo de James Petras, el sociólogo socialista nacido en Boston en 1937. Durante la década del 60 y antes de licenciarse, James Petras fue militante de los derechos humanos y líder de estudiantil en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Se doctoró en filosofía en la Universidad de California desde 1960 hasta el 73. Enseñó y dirigió investigaciones en algunos países latinoamericanos, especialmente en Chile, donde colaboró con el gobierno de Salvador Allende. Luego del golpe de estado de Augusto Pinochet, Petras fue miembro del Tribunal Russell sobre la represión en América Latina, junto a Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. De este autor es entonces el texto que vamos a estar utilizando para ilustrar la vida y este informe en recuerdo a Manuel Marulanda Vélez en Atrapados en Libertad. En Atrapados en Libertad, tiro fijo en AM530, La Voz de las Madres. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Tras empezar en 1964 con dos docenas de campesinos que habían huido de pueblos devastados por una ofensiva militar dirigida por Estados Unidos, Marulanda construyó metódicamente un ejército guerrillero revolucionario sin contribuciones económicas o materiales extranjeras. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda fue un gran maestro político rural. Las extraordinarias dotes organizativas de Marulanda se fueron refinando a través de su íntima vinculación con el campesinado. Como había crecido en una familia de campesinos pobres, vivió entre ellos cultivando y organizándolos. Hablaba su mismo lenguaje, se ocupaba de sus necesidades diarias más básicas y de sus esperanzas de futuro. La familia mía, el padre mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores, unos más acomodados que otros, dueños de tierras. Nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar, no estábamos muy formados todavía, y hacíamos parte de esa vida cotidiana dentro de la parte paterna, igual que con el resto de familiares. Esa agricultura consistía en café, maíz, frijol, plátano, yuca. De manera conceptual, pero también a través de la experiencia cotidiana, Marulanda realizó una serie de operaciones políticas y militares estratégicas basadas en su brillante conocimiento del terreno geográfico y humano. Desde 1964 hasta su muerte, Marulanda derrotó o eludió al menos 7 importantes ofensivas militares financiadas con más de 7.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense, que incluía miles de boinas verdes, cuerpos especiales, mercenarios, más de 250.000 militares colombianos y 35.000 paramilitares integrados en escuadrones de la muerte. Tiro fijo ha instalado pacientemente su estrategia de guerrilla móvil. Como un camaleón en su terreno, la gente lo ve con sus hombres por todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. Don Manuel, como lo llama su gente, comunica poco con el mundo exterior, pero se mantiene informado diariamente del quehacer de la guerrilla, dando instrucciones a los diversos frentes de las FARC repartidos en todas las áreas del país. A diferencia de Cuba o Nicaragua, Marulanda construyó una base masiva organizada y entró en una dirigencia en gran parte rural. Declaró abiertamente su programa socialista y nunca recibió apoyo político o material de los denominados capitalistas progresistas. A diferencia de los corruptos y codiciosos gángster de Batista y Somoza, que saqueaban y se retiraban bajo presión, el ejército de Colombia era un formidable aparato represor, altamente entrenado y disciplinado, reforzado además por homicidas escuadrones de la muerte. A diferencia de otros muchos famosos guerrilleros de afiche, Marulanda fue un auténtico desconocido entre los elegantes editores izquierdistas de Londres, los nostálgicos del 68 parisino y los socialistas eruditos de Nueva York. Marulanda pasó su tiempo exclusivamente en la Colombia profunda. Prefería conservar y enseñar a los campesinos y enterarse de sus quejas y conceder entrevistas a periodistas occidentales ávidos de aventura. En lugar de escribir manifiestos grandilocuentes y adoptar poses fotogénicas, prefería pedagogía popular de los desheredados. Estable y poco romántica, pero sumamente eficaz. En 1946... frente a una derrota electoral inminente después de 50 años de hegemonía absoluta, el Partido Conservador lanza una vasta campaña de recuperación política del país. El método es bastante simple: calumniar la oposición, el Partido Liberal, acusándolo de fraude electoral masivo, amedrentar los electores amenazándolos de muerte y expropiándolos, desencadenando una ola de violencia que llega a su paroxismo el 9 de abril de 1948. Para el 9 de abril me encontré en un caserío que hoy debe ser un municipio bastante próspero, que se llama Ceilán Valle. Andaba en andaba llevándole un queso a un tío, a un lugar que él tenía contratado para llevar el queso cada 8 días. Estaba con una mula cargada de queso. O sea que el tío mío era, tenía ganadería y producía 10, 12, 20, 30 ruedas de queso semanal. Lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó desde el pueblo, se levantaron contra la policía y contra los conservadores, porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la mayoría eran, si no, de conservadores. Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia, cae asesinado en Bogotá. Es la gota que rebosa la copa. La ira popular estalla incontrolable. La multitud lincha al asesino, saquea e incendia la capital. Conocida bajo el nombre genérico de la violencia, la guerra civil estalla enfrentando nuevamente conservadores y liberales hasta 1953. Una guerra que dejará un saldo de 300.000 muertos. De abril de 1948. El popular líder liberal Jorge Gaitán, con gran popularidad entre los pobres, fue asesinado en Bogotá. Los liberales acusaron al líder de los conservadores, Laureano Gómez, del asesinato. Esta situación degenera en violencia. Unas cuantas horas más tarde, la ciudad de Bogotá aparece en ruinas. Tan solo en ese día, 3.000 personas murieron en una lucha entre conservadores y liberales. Aquí empezó la sangrienta guerra civil. Las tropas regulares del gobierno conservador se enfrentaron a los populistas, la mayoría de ellos campesinos. Esta república se convierte en una dolorosa espina del nuevo gobierno, compuesto por liberales y conservadores. Los líderes conservadores exigen la aniquilación de los insurgentes. Una brigada del ejército es enviada a completar la misión bajo el comando del general Matallana. Efectivamente, el 14 de junio de 1964, tomamos Marquetalia. Estoy orgulloso de esa operación desde el punto de vista militar. ¿Pero qué pasó? Ese día se transformó el movimiento agrario de autodefensa fijo en un territorio remoto en la guerrilla móvil que hoy se llaman Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entre los rebeldes surgió un líder natural, Manuel Marulanda Vélez, que se había ganado el apodo Tiro Fijo durante su anterior guerrilla liberal. Él se convirtió en la máxima autoridad de las FARC. La vida de Tiro Fijo en el movimiento guerrillero comenzó en 1948. Las FARC son el movimiento guerrillero que más tiempo ha permanecido en el mundo. Marulanda viajó desde valles prácticamente inaccesibles a cordilleras, desde selvas a llanuras, siempre organizando, luchando, reclutando y entrenando a nuevos líderes. Evitó presentarse en los foros de debate del mundo o seguir la ruta de los turistas izquierdistas internacionales. Nunca visitó una capital extranjera y cuentan que jamás puso los pies en Bogotá, la capital de la nación, pero tenía un amplio y profundo conocimiento de las exigencias de los afrocolombianos, costeños, de los indios colombianos de las montañas y de la selva, de las ansias de tierra de millones de campesinos desplazados, de los nombres y direcciones de los terratenientes maltratadores que brutalizaban y violaban a los campesinos y a sus familias. Compartimos ahora un audio con la voz del propio Manuel Marulanda Tiro Fijo en Atrapados en Libertad. Para otra ya estábamos cuando hacían presencia allí también la policía y la pajaramenta, y ahí sacrificaban a alguna gente, asesinaban a alguna gente, y nos íbamos para otra vereda, y así nos la pasábamos de vereda en vereda. Otras veces iban los pájaros solos, y como no, ninguno estaba en armas, pues ellos hacían lo que realmente se les venía en gana, quemaban, incendiaban, sellaban los ganados, violaban, hacían de todo. Las gentes, en medio del desespero, ya dijeron, bueno, pues nos están matando sin deber nada, sin estar haciendo nada, pues lo mejor es buscar armarnos de machetes, palos, piedras, de todo lo que tengamos y comenzar la resistencia, porque no es posible. Porque no vale, en ese caso no valía la honradez, no valía ser trabajador, no valía tener interés, sino que lo iban matando por el hecho de ser liberal. Eso fue lo que aconteció. Entonces lo que hicimos fue sumarnos unos amigos al movimiento que ya había comenzado. Centenares de miles de campesinos deben abandonar tierra y bienes de la noche a la mañana para no ser masacrados. Muchos encuentran refugio en las tierras vírgenes cercanas a la Amazonía. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Durante las décadas de los 60 y los 70 y los 80 también, numerosos movimientos guerrilleros se levantaron en armas. Lucharon con mayor o menor capacidad y luego desaparecieron, asesinados, derrotados, e incluso algunos se convirtieron en colaboradores o se integraron en los partos y repartos electorales. Poco numerosos, luchaban en nombre de inexistentes ejércitos populares. La mayoría eran intelectuales más familiarizados con los discursos europeos que con la microhistoria, la cultura popular y las leyendas de los pueblos a los que trataban de organizar. Fueron aislados, rodeados y arrasados, dejaron quizás una herencia bien publicitada de sacrificio ejemplar, pero no cambiaron nada sobre el terreno. Por el contrario, Marulanda encajó los mejores golpes de los presidentes contrainsurgentes de Washington y Bogotá, y se los devolvió al 100%. Por cada pueblo arrasado, Marulanda reclutó a docenas de campesinos luchadores enfurecidos y desamparados, y los entrenó con suma paciencia para que fuesen cuadros y comandantes. Más que cualquier ejército guerrillero, las FARC llegaron a ser un ejército de todo el pueblo. Un tercio de los comandantes eran mujeres, más del 70% eran campesinos, si bien se les asociaron intelectuales y profesionales que fueron entrenados por cuadros del movimiento. Marulanda fue un hombre venerado por su estilo de vida, excepcionalmente sencillo. Compartió la lluvia torrencial bajo cubiertas de plástico, millones de campesinos lo respetaban profundamente, pero nunca practicó el culto a la personalidad. Era demasiado irreverente y modesto, prefería delegar las tareas importantes a una dirigencia colectiva con mucha autonomía regional y flexibilidad táctica. Aceptó un amplio abanico de opiniones sobre tácticas, incluso si discrepaba profundamente de ellas. A principios de los 80, muchos cuadros y líderes decidieron probar la vía electoral. Firmaron un acuerdo de paz con el presidente colombiano, crearon un partido, la Unión Patriótica, e hicieron elegir a numerosos alcaldes y diputados. Incluso obtuvieron cuantiosos votos en las elecciones presidenciales. Marulanda no se opuso públicamente al acuerdo, pero no abandonó las armas ni bajó desde las montañas a la ciudad. Mucho más lúcido que los profesionales y los sindicalistas que se postulaban en las elecciones, Marulanda comprendió el carácter extremadamente autoritario y brutal de la oligarquía y sus políticos. Sabía que los gobernantes de Colombia no aceptarían nunca una reforma agraria, justa, solo porque unos pocos campesinos analfabetos los derrotasen en las urnas. En 1987, más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica habían sido asesinados por los escuadrones de la muerte de la oligarquía, entre ellos tres candidatos a la presidencia, una docena de congresistas y mujeres y alcaldes y concejales. Los supervivientes huyeron a la selva y se reincorporaron a la lucha armada o se marcharon al exilio. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Diecisiete veces ya nos ha dicho que murió y no pueden explicar que esté más vivo que el sol y no pueden explicar. Que esté más vivo que el sol. No nos pueden explicar por qué en la selva y los ríos Manuel va peleando vivo. Si tantas veces murió, Manuel va peleando. tantas veces murió. Porque hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Combatiendo vivo, cada rato lo están matando y no pueden explicar que el otro día aparezca con más ganas de pelear, que el otro día aparezca con más ganas de pelear, con más ganas de ganar. Manuel permanece vivo, llevando hacia la ciudad toda su selva y sus ríos, llevando hacia la ciudad toda su selva y sus ríos. Manuel. Atrapados. Se puede estar mejor y peor también. Atrapados en libertad. Estamos con vos, AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Entramos en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Estás en la primera de la izquierda y este es el capítulo 21 de Atrapados en Libertad. Nos estás escuchando también en la página de internet de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y también por internet en sucesivas repeticiones del ciclo en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Puedes comunicar con nosotros vía mail a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. También vía teléfono al contacto de la producción, que es 4567-3606. Y te invito a que nos visites en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar, en cuanto actualicemos en estos días la página, entre otras cosas, contenidos adicionales sobre el informe del día a la fecha, sobre Manuel Marulanda Vélez, sobre Tiro Fijo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, de quien recientemente hemos conocido su muerte. Aparte de encontrar allí en la página www.atrapadosenradio.blogspot.com todas las emisiones de los programas pasados para descargar y para escuchar, vas a poder encontrar en este caso, por ejemplo, un libro llamado Cuadernos de Campaña de Manuel Marulanda Vélez. Marulanda era un maestro a la hora de romper los cercos y evitar las campañas de aniquilación, sobre todo las que diseñaron los mejores y más brillantes estrategas del Centro de Contrainsurgencia de los Cuerpos Especiales del US Fort Bragg y de la Escuela de las Américas. A finales de los 90, las FARC habían ampliado su control a más de la mitad del país y bloqueaban autopistas y atacaban bases militares situadas a solo 65 kilómetros de la capital. Muy debilitado, el entonces presidente Pastrana terminó por aceptar negociaciones serias de paz en las que las FARC exigieron una zona desmilitarizada y un programa que incluía cambios estructurales básicos en el Estado, la economía y la sociedad. A diferencia de las guerrillas centroamericanas que cambiaron las armas por cargos electorales antes de deponer las suyas, Marulanda insistió en la redistribución de la tierra, en el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte y en la destitución de los generales colombianos implicados en las masacres, en una economía mixta basada en una buena medida en la nacionalización de los sectores económicos estratégicos y en la financiación de gran escala de los campesinos para el desarrollo de cosechas alternativas a la coca. El problema del narcotráfico en Colombia es un fenómeno social. Indudablemente nosotros, por estar en diferentes regiones, pues nos toca que conocemos del problema. La guerrilla no es cierto eso de que nosotros somos un cartel de la droga, ¿no? Exigimos a los coqueros un aporte financiero, porque ellos mueven grandes capitales también en el área. Ellos también tienen que pagar su aporte porque tienen que ver en las regiones donde tiene influencia la guerrilla. Quien tiene plata tiene que aportar. Porque en Colombia hay un impuesto que se llama impuesto de guerra contra la guerrilla, y lo pagan los poderosos. Nosotros asimismo cobramos un impuesto de guerra, pero al revés, para defender a la clase pobre de Colombia. En Washington, el presidente Clinton asistía histérico a aquel espectáculo y se opuso a las negociaciones de paz, en especial al programa de reformas, así como a los debates públicos abiertos y a los foros de debate organizados por la FARC en la zona desmilitarizada, a los que asistía numerosa la sociedad civil colombiana. La aceptación por parte de Marulanda del debate democrático, la desmilitarización y los cambios estructurales desenmascara la mentira de los socialdemócratas occidentales y latinoamericanos y de los universitarios de centroizquierda que lo acusaron de militarista. Washington trató de repetir el proceso de paz centroamericano engatusando a los jefes de la FARC con la promesa de cargos electorales y privilegios a cambio de que vendiesen a los campesinos y a los colombianos pobres. Al mismo tiempo, Clinton, con el apoyo de los dos candidatos del Congreso, hizo aprobar un proyecto de ley de apropiación de $2,000 millones para financiar el mayor y más sangriento programa de contrainsurgencia desde la guerra de Indochina, denominado el Plan Colombia. El presidente Pastrana dio por terminado de forma abrupta el proceso de paz y envió soldados a la zona desmilitarizada para que capturasen a la cúpula de las FARC. Pero cuando estos llegaron, Marulanda y sus compañeros ya se habían ido de allí. Nosotros creemos que el Plan Colombia se puede, o hemos venido planteando desde hace bastante tiempo, o desde que se habló del Plan Colombia, de la necesidad de buscar la manera de que ese dinero que se destina para el Plan Colombia sea invertido en obras de beneficio social, en inversión social. Todo lo que traiga como resultado la solución política y pacífica de todas aquellas personas que viven o sobreviven del cultivo de la coca. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Desde el 2002 hasta ahora, las FARC han alternado los ataques ofensivos y las retiradas defensivas, en especial desde finales de 2006. Con una financiación sin precedentes y un apoyo tecnológico ultramoderno de Estados Unidos, el nuevo presidente Álvaro Uribe, socio del narcotraficante y organizador de Escuadrones de la Muerte, adoptó una política de tierra quemada para ensañarse con el campo colombiano. Entre su elección en 2002 y su reelección en 2006, más de 15.000 campesinos, sindicalistas, trabajadores de derechos humanos, periodistas y otros críticos fueron asesinados. Regiones enteras del campo fueron vaciadas. De la misma manera que en la Operación Phoenix estadounidense, en Vietnam, se contaminó la tierra de cultivo con herbicidas tóxicos. Más de 250.000 soldados y sus compinches paramilitares de los Escuadrones de la Muerte diezmaron amplias zonas del campo colombiano controladas por la FARC. Helicópteros proporcionados por Washington bombardearon la selva en misiones de búsqueda y destrucción, que no tenía nada que ver con la producción de coca o con el envío de cocaína a Estados Unidos. Al destruir toda la oposición popular y las organizaciones campesinas y al desplazar a millones de colombianos, Uribe logró empujar a la FARC hacia regiones más remotas. Al igual que había hecho en el pasado, Marulanda asumió una estrategia de retirada táctica defensiva, abandonando territorio para proteger la capacidad de lucha de los guerrilleros en el futuro. a diferencia de otros movimientos guerrilleros, las FARC no recibieron ningún apoyo material del exterior. Después de 2001, la Casa Blanca de Bush etiquetó a las FARC de organización terrorista, presionando a Ecuador y a Venezuela para que restringiesen los movimientos fronterizos de las FARC en busca de abastecimiento. Bueno, pues de parte de las FARC, en todo caso, podemos saludar ahí muy fraternalmente al pueblo venezolano y a su presidente por los labores que han ido desempeñando, mejorando las condiciones de vida de ese pueblo allá y buscando a mejorar esas relaciones amistosas aquí con el gobierno de acá y con nosotros también. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado. Es respetado. Atrapados en libertad. El centro-derecha de Colombia se dividió entre los que prestaban un apoyo crítico a la guerra total de Uribe contra las FARC y los que protestaban infructuosamente contra la represión. Es difícil imaginar que un movimiento guerrillero pueda sobrevivir frente a una financiación tan masiva de la contrainsurgencia. Un cuarto de millón de soldados armados por el imperio, millones de desplazados de sus tierras y un presidente psicópata vinculado directamente con una cadena de 35.000 miembros de escuadrones de la muerte. Sin embargo, sereno y resuelto, Marulanda dirigió la retirada táctica. La idea de negociar una capitulación nunca se le pasó por la mente, ni a él ni a la cúpula de las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no tenían frontera contigua con ningún país que lo apoye, como Vietnam la tenía con China. Tampoco goza, como Vietnam, del suministro de armas de la Unión Soviética, ni del apoyo masivo internacional de los grupos occidentales de solidaridad como los sandinistas. Vivimos en una época en la que apoyar a los movimientos campesinos de liberación nacional no está de moda, en la que reconocer el genio de líderes campesinos revolucionarios que construyen y mantienen la auténtica masa de los ejércitos populares es tabú en los pretenciosos, locuaces e impotentes foros sociales mundiales, cuyo mundo excluye regularmente a los campesinos militares y para los que social significa el constante intercambio de los mensajes electrónicos entre fundaciones financiadas por ONG. Es en este ambiente tan poco prometedor, frente a las pírricas victorias de los presidentes de Estados Unidos y Colombia, donde podemos apreciar el genio político y la integridad personal de Manuel Marulanda, el más grande campesino revolucionario de América Latina. Su muerte no generará afiches o camisetas para estudiantes universitarios de clase media, pero vivirá eternamente en los corazones y las mentes de millones de campesinos de Colombia. Se le recordará siempre como tiro fijo, un ser de leyenda al que mataron una docena de veces, y a pesar de ello, regresó a los pueblos para combatir con los campesinos sus vidas sencillas. Escuchamos entonces un fragmento de la entrevista al secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caicedo, en referencia a Manuel Marulanda. La muerte de Manuel Marulanda es un hecho luctuoso que tiene una significación importante en la vida de Colombia. Manuel Marulanda fue un dirigente campesino, un hombre de la base popular más profunda que entra en la vida colombiana a través de la resistencia a la violencia de Estado. A mediados de los años 40 y para la época del 9 de abril de 1948 ya es un joven del Partido Liberal rebelde en ese momento contra las dictaduras conservadoras que se desatan y posteriormente la dictadura militar de los años 50. Es una figura que podríamos llamar legendaria de la rebeldía y de la resistencia del pueblo colombiano y posteriormente con el surgimiento de la organización guerrillera que comandó las FARC, pues se convierte desde luego en el jefe indiscutido de la resistencia político armada en Colombia, de manera que su fallecimiento de todas maneras deja un vacío en el contexto de la dirección de ese movimiento, pero indudablemente el legado suyo es la existencia de una organización compleja que seguramente tiene muchos contradictores entre sectores de la opinión por las condiciones del mundo actual y de las luchas que hay, pero de todas maneras lo importante es entender que no se trata de un bandolero, que no se trata de un delincuente, que no se trata de un narcotraficante, sino de un hombre de la lucha popular de Colombia, de un dirigente político, de un autodidacta y de una persona que combatió y luchó según sus convicciones por los cambios y por la idea de un país distinto al de la época oscurantista que desgraciadamente vive Colombia. Ese detalle que además se ratifica con la afirmación del ministro de Defensa en el sentido de que una fuente de alta confidencialidad que nunca le ha fallado es la que le hace llegar el dato de la intercepción de unas comunicaciones entre guerrilleros, y nosotros tenemos muy claro en Colombia que quien hace el rastreo satelital de toda la geografía del país, indudablemente, pues es el Comando Sur de los Estados Unidos y el que tiene, digamos, el control de comunicaciones, que entre el 26 de marzo y el día 23, cuando ellos se enteran, no habían tenido aparentemente ninguna noción de información de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido realmente con la muerte de Manuel Marulanda. Pero bueno, eso es un detalle que indica pues las características de una situación en donde el mando militar está superpuesto a la soberanía de un país como Colombia, y esto naturalmente es necesario que se diga y que se ponga en claro también a la luz del mundo. La situación del movimiento de las FARC y seguramente de su nueva dirección, la idea que surge, digamos, en primer lugar, se trata de una organización que tiene su propia estructura, que ha puesto en marcha sus mecanismos propios de sucesión, en este caso, en la figura de Alfonso Cano, que es una persona con una formación cultural y con un enfoque político del desarrollo de las luchas que libra ese movimiento. Lo que es esperable hacia el futuro, de todas maneras, es la reafirmación, como ya lo ha hecho el comunicado en que anuncian oficialmente la desaparición de Marulanda, la ratificación de una política de búsqueda de solución política negociada, de búsqueda de un camino por la vía de los acuerdos humanitarios, y desde luego la necesidad de arribar finalmente a un diálogo para un tratado de paz. En la situación de Colombia no es posible concebir, digamos, algo distinto. Lo que intentó el gobierno con el anuncio de la muerte de Manuel Marulanda fue relanzar, digamos, esa noción de victoria y de aplastamiento. Todo el mundo sabe que fue el Comando Sur el que filtró la información de la muerte de Marulanda, y el ministro de Defensa asumió, inclusive pasándose por encima del propio presidente Uribe, la información por las rivalidades internas que existen en el seno del alto gobierno y el maridaje entre el señor Santos y el Comando Sur. Pero esto indudablemente no significa que esté en desarrollo el exterminio o el aplastamiento de los movimientos insurgentes colombianos. Mi opinión es que se entra en un nuevo momento. Ese nuevo momento no empezó con la desaparición de Manuel, sino con las nuevas circunstancias de la crisis política en Colombia, que creo que es un tema que valdría analizar y valorar en otro contexto. Por lo pronto, guardo la esperanza de que de todas maneras hay una opción para la búsqueda de una solución política por la vía del diálogo, por la vía de los acuerdos humanitarios, y que esta opción tiene que ser totalmente clara y contrapuesta a la visión guerrerista de escalada militar, de aplastamiento y arrasamiento militar, que es la opción del Comando Sur de los Estados Unidos y la del gobierno en cabeza de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para consolidar la paz e incitados por los Estados Unidos, la nueva alianza se dota de un nuevo enemigo que hay que exterminar a cualquier precio: los comunistas. Como yo conocía a los comunistas desde antemano, entonces no estuve de acuerdo en ese tipo de política, porque lo que íbamos a hacer era, en ese caso, apoyar a una dictadura contra unos que estaban alzados contra ellos. No, yo me aparté de ese fenómeno y no quise hacer parte. Todo lo que en este país resultaba malo para las oligarquías, entonces eso era causa del comunismo y no causa de la lucha partidista y de las injusticias sociales que están dando el país. Entonces aquí llegó un extremo de que si hacía sol, muy duro el sol, eso era por culpa de los comunistas. Si llovía mucho, era por culpa de los comunistas. Si había una crisis económica, por culpa de los comunistas. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. Si hay una invasión de tierras del campesinado, por culpa de los comunistas. Mejor dicho, de todo culpaban a los comunistas, siendo ellos los responsables de la situación. En la página del Ejército de Liberación Nacional, agrupación hermana de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en su portada se puede leer un comunicado que dice: a los hermanos de la FARC, martes 27 de mayo de 2008, los mandos estratégicos y los combatientes del Ejército de Liberación Nacional hacemos llegar a nuestros hermanos de la FARC la más sentida condolencia y solidaridad revolucionaria por la pérdida del comandante Manuel Marulanda, símbolo revolucionario de Colombia y Latinoamérica. El comando central de nuestra organización enviará en los próximos días una comunicación oficial a la guerrillerada de la FARC, a su Estado Mayor y al Secretariado. Comandante Manuel Marulanda Vélez, hasta la victoria siempre. Mientras se moría de muerte natural, el ruido de la guerra atronaba la montaña. 526 granadas de mortero y 114 bombardeos aéreos eran lanzados sobre su presunto paradero. Según el comandante de las fuerzas militares, nunca le pegaron un tiro. Se murió de viejo, tal vez en el momento menos oportuno para las FARC, cuando la guerrilla encaja una cadena de duros golpes y la noticia de su muerte le baja decibeles al escándalo del poder mafioso en Colombia. Ahora buscan su cadáver por entre la selva para verificarle las heridas mortales y tratar de ganar algo más en esta guerra. Pero como escribió Arturo Alape, tal vez la persona de afuera de las FARC que más conoció a Marulanda, refiriéndose a los códigos que enmarcaron la persecución contra el alzado en armas, la muerte natural del perseguido sería un duro golpe en el corazón del perseguidor, al tocar las sensibles fibras de su odio acumulado y dejar sin argumentos su razón de ser, porque se le ha escapado la víctima como se escapa el polvo entre las manos. Ese ciclo fatal de perseguidor y perseguido tiene en el rostro de la muerte natural su más terrible enemigo. El signo de la persecución de la muerte en la vida del otro ha sido herida, cicatriz, tatuaje sobre la geografía en el cuerpo de la resistente historia de Colombia. ¿Cuándo terminará este ciclo? La respuesta está en la sangre que fluye en la vida del hombre. En una de sus últimas apariciones en televisión, un periodista le pregunta al veterano combatiente sobre la humanización de la guerra. La respuesta fue una síntesis filosófica que refleja la visión del guerrero circunstancial. Dígame usted, ¿qué guerra es humana? La guerra no hay que humanizarla, hay que acabarla. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Regresó a los pueblos para compartir con los campesinos sus vidas sencillas. Tirofijo fue el único líder que era realmente uno de ellos, que durante medio siglo se enfrentó al aparato militar y mercenario yanqui y nunca fue capturado o derrotado. Los desafió a todos en sus mansiones, sus palacios presidenciales, sus bases militares, sus cámaras de tortura y sus burguesas salas de redacción. Murió de muerte natural, después de 60 años de lucha en los brazos de sus queridos compañeros campesinos. hasta la victoria siempre. Tiro Fijo presente. Esto es pa' que lo goce el Bloque Caribe. Desde los años 50 está matando a Marulanda. Desde los años 50 está matando a Marulanda. Y no saben que se encuentra vivo como la esperanza. Y no saben que se encuentra vivo como la esperanza. Lo mataron en el pato, Río Chiquito y Guayabero. Lo mataron en el pato, Río Chiquito y Guayabero. Y Manuela cada rato viene al combate con él. Y Manuela cada rato viene al combate con él. Está vivo en la montaña, en la que es amor y señor. Está vivo en la montaña, en la que es amor y señor. Está siguiendo el legado que dejó el libertador. Está siguiendo el legado que dejó el libertador. Esta puya mariana es pa' gozar. Esta puya mariana es pa' pelear. Esta puya mariana es pa' gozar. Esta puya mariana es pa' pelear. Vamos iniciando la retirada, no sin antes volverte a recomendar que nos visites en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com y que nos escribas en la semana a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Este programa lo hacemos en operación técnica Sebastián Gómez, en locuciones artísticas José Castillo. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez. Y para recomendarte algunos sitios donde puedes encontrar información al respecto del informe que presentamos hoy sobre Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sin duda el mayor referente en cuanto a guerrilleros campesinos latinoamericanos se trata, de quien conocimos su muerte recientemente. Puedes encontrar en la página que se llama Rebelión, www.rebelion.org, en un servicio informativo colombiano que se llama Red Resistencia, y su página la puedes encontrar en www.redresistencia.info, también en las páginas oficiales de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Y a partir de ahora te vuelvo a repetir en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Porque Manuel sigue vivo y ahí dicen que lo mataron. Porque Manuel sigue vivo y ahí dicen que lo mataron. Le tiemblan los generales y lo buscan y es con miedo. Le tiemblan los generales y lo buscan y es con miedo. Están seguros que saben que aquí no hay hombre de acero. Están seguros que saben que aquí no hay hombre de acero. Esta puya mariana es pa' usar. Esta puya mariana es pa' pelear. Esta puya mariana es pa' usar. Esta puya mariana es pa' pelear. Las dedicatorias para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri. Y obviamente y como siempre para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.